Yo. Yo, I wanna chip the microphone on my mind, blow. I'm on the chroma, man, you both back that. The Guinea's gonna stand up. No matter what you do, you gotta shut the fuck up. Yeah. You gotta shut the fuck up. Sí. Somos demasiados para poder cambiar. Los mismos siempre tienen que estar detrás. No hay calidad, no hay nada. Todos encerrados y tú quedas, y tú quedas. Tú quedas. ¿Dónde estás y dónde estás? Sí, esta rutina mata. Esta rutina mata. Esta rutina mata. Esta rutina mata. Dime, ¿qué harás? Si esta rutina mata. Yo. Esta rutina mata. Dices coloreas lo que hay acá. No hay tanta tinta en esta cinta, nunca parará. Todo está menda y te das cuenta cuando tú ya estás. 200 horas evaporas en el bar. Dices, pierdo tiempo, el trabajo es circular. Unos beben copas, otros fuman para olvidar. Solo sé que va a tocar el alba en mi puerta para recordar lo que representa. Yao. Check it out, yao. Thank you. Thank you.